Radio Juan Gómez Millas presenta Cantores que reflexionan. Una hora de la mejor música latinoamericana. Conduce Ricardo Loyola. Un gran saludo, amigos y amigas de Radio Juan Gómez Millas. Iniciamos un nuevo capítulo de Cantores que Reflexionan. Durante el programa pasado estuvimos haciendo una cronología del conjunto Inti Illimani, que celebraba 50 años de existencia durante este 2017. Lo seguiremos haciendo, pero ya en el programa siguiente. Durante este haremos un pequeño alto y pasaremos casi íntegramente, ojalá íntegramente si nos dura el programa, un disco, un long play editado por el sello de la discoteca El Cantar Popular, JJ número 15, que se denomina Oratorio de los Trabajadores, Historia del Movimiento Sindical Obrero. Un disco interpretado por el conjunto Guamarí, integrado en aquel tiempo por Fernando Carrasco, Marcelo Castillo, Marcelo Culón, Adriano Tarola, Mario Sepúlveda y Luis Vera. Millones de personas, dice el disco, son autores de este relato, años de lucha. Muchos hombres caídos son autores de este relato, porque el pueblo es el dueño de la historia y el pueblo es quien escribe con su fuego. Millones de personas y ninguna persona son autoras del movimiento obrero. ¿Por qué pasamos este disco en este programa? Bueno, lo hacemos simplemente en homenaje a las celebraciones del 1 de mayo que se realizaron hace muy poco, ese recuerdo hacia los trabajadores, hacia un día que fue consagrado para recordar estas luchas sociales. Un día en que, por las grabaciones que uno puede encontrar durante la época del gobierno popular, se hacían grandes manifestaciones en las plazas públicas, se leían los discursos, la gente iba a escuchar los discursos de sus líderes cuando se creía en la política, cuando se hacían cosas por el otro. Bueno, este programa y este oratorio de los trabajadores del conjunto Guamarí lo vamos a hacer, obviamente, en homenaje a los obreros, a los empleados, a todos los trabajadores de este país. Este disco se hace por iniciativa de la Central Única de Trabajadores y se empieza a trabajar a fines del año 1971, elaborando una especie de reportaje musical que constituye un testimonio vivo de lo que ha sido la lucha sindical en Chile, desde sus comienzos en el siglo XIX hasta la conquista de un gobierno popular, como era el caso del gobierno de la Unidad Popular con el doctor Salvador Allende. Vamos a escuchar este especial de 1 de mayo con el Oratorio de los Trabajadores, la primera parte de este, hasta el tema que se refiere a 1 de mayo. Escuchemos a continuación al conjunto Guamarí. Son autores de este relato, porque el pueblo es el dueño de la historia y el pueblo es quien escribe con su fuego. Millones de personas y ninguna persona son autores del movimiento obrero. Iba cubriendo al pueblo de agonía. Ingleses, franceses y finalmente norteamericanos mordían nuestro suelo, su riqueza y su gente postregada. La lucha proletaria es como una semilla en la espesura, que viene desde el fondo del pueblo, germinando, creciendo, dilatándose. Su verdad no la pueden detener porque lleva armadura de nobleza. Pero hay momentos duros en que el pueblo anochece de miseria, como en 1870, cuando hay baja en el cobre por la penetración de los ingleses, lo que trae consigo explotación, bajos salarios, cesantía, enfermedad y hambre, y aquella crisis brava como siempre se desploma en los hombros proletarios, y con mayor crueldad en la gente minera del norte grande y chico, el cobre y el salitre. Jornadas de trabajo 12 y 14 horas, pagos en fichas, menores de 12 años trabajando poco menos que gratis. Pero el tiempo no se detenía, un vendaval guerrero rugía por la historia. En 1887 se funda el Partido Demócrata, cuna del Partido Anarquista y del Partido Socialista Obrero. Un vendaval guerrero rugía por la historia. En 1888, la Sociedad de Obreros de Valparaíso trata de federar las mutuales y formar una central de trabajadores. El tiempo no se detenía. 75 mutuales a lo largo de Chile en 1890. Y en el 98, como bautismo a la actuación de su partido, la Unión Socialista celebra el 1 de mayo, el Día del Trabajo. El primer día de mayo. Salgamos todos juntos a la calle, vamos a celebrar el día nuestro. El 1 de mayo es nuestro día, vamos a celebrarlo, compañeros. Este mayo es mío porque soy obrero. Soy campesino. Los trabajadores celebran unidos la lucha de clase, y este mayo es mío. Este es el primer día de los mayos, la calle estremecida se despierta. Avanzan las columnas populares, llevando en su desfile la entereza. Este mayo es mío, yo soy carpintero. Este mayo es mío, yo soy labrador. Los trabajadores celebran hoy día la lucha que damos con la mayoría. Cayeron en Chicago heroicamente aquellos que en los pueblos se han quedado. Murieron defendiendo sus derechos, pedían la jornada de trabajos. Este mayo es mío porque soy minero. Este mayo es mío, yo soy pescador. Los trabajadores celebran unidos la lucha de clases, y este mayo es mío. Estamos escuchando un programa especial referido a lo que es el primero de mayo, un programa en homenaje a lo que fue este primero de mayo del año 2017, recordando lo que es este oratorio a los trabajadores grabado por el conjunto Guamarí, un conjunto chileno que se conoce muy poco, grabó dos discos solamente, Chile y América, y este oratorio a los trabajadores en el año 1972. Como decíamos, hacia fines de 1971 se empezó a gestar este disco, esta idea, a instancias de Rubén Cortés, miembro del trío Lonqui, vinculado con la Central Única de Trabajadores. Cuentan los integrantes del conjunto Guamarí que le solicitaron y presentaron a Jaime Soto y Julio Rojas, músico, compositor el primero y poeta popular el otro, con el fin de proponerle la creación de una obra gruesa, la historia del movimiento sindical obrero de Chile bajo la forma de oratorio y de una extensión desconocida, a realizarse en 3 meses para luego editarse con el sello del DICAN. Jaime Soto era alumno destacado del Conservatorio de Música de la Universidad de Chile, discípulo de Ortega y de Atwis, y perfectamente desconocido para ellos. En cambio, él ya los conocía y sabía de los discos, por lo menos de Chile y América, del conjunto Guamarí. Julio Rojas era un poeta popular que ya gozaba de cierto renombre gracias al Canto al Programa, álbum consagrado al programa de gobierno de la Unidad Popular, musicalmente compuesto por Sergio Ortega y Luis Atwis y escrito por Julio Rojas. suscitó mucha polémica en su momento, y algunas canciones trascendieron las fronteras del país y del continente de modo durable. Dicen los chicos de Guamarí que haber aceptado ese trabajo fue una decisión relativamente rápida y las consecuencias fueron trascendentales. Naturalmente fue menester entregar íntegramente la conducción musical de Guamarí a Jaime Soto, en todo caso para el montaje de la obra, mientras el grupo continuaba efectuando sus presentaciones habituales y Jaime Soto los acompañaba con su presencia cada vez que podía con el fin de compenetrarse en la singularidad del grupo. Los primeros ensayos avanzaban en una cadencia desigual, sus métodos de trabajo eran totalmente diferentes y el nivel de exigencia y transigencia de los resultados inmediatos no son ni de lejos los mismos que se aplicaban entre ellos. Hacia el año 1972 partieron en especie de retiro conventual al balneario popular en la zona central de Yico, donde trabajaron alternadamente entre vacaciones, hacían ensayos, convivían con el compositor, con el poeta y todo esto financiado por la Central Única de Trabajadores, que dio origen a este oratorio de los trabajadores que estamos pasando el día de hoy y que es parte del homenaje que queremos hacer a los trabajadores de nuestro país. Sigamos escuchando el conjunto Guamarí. Al calor de la lucha minera en el Norte Grande, florece la combinación mancomunal de obreros, agrupando a los gremios de lancheros, estibadores y cargadores, para extenderse luego por toda la pampa. Pero hacia el año 1900 comienza una escalada represiva. La piedra y el cadáver se unirán en la tierra. Escalada de sangre, idioma del malvado. 1907 enlutado en el tiempo, porque en Iquique matan más de 2000 obreros. ¡Gracias! Se despuebla la pampa. Los obreros asqueados, temerosos, la dejan. Y Santiago acumula cesantes y familias con hambre. Desaparecen las mancomunales y sociedades de resistencia. El movimiento sindical chileno aparentemente muere. Pero donde hubo tallos quedarán las raíces y también las semillas de una rosa salvaje. Olvidaba el salitre en la aridez pampina y ya llegaba al máximo su triste decadencia. La Primera Guerra Mundial vino a fortalecerlo lanzándolo hacia arriba. Florecen en la pampa los hombres y el trabajo. Recuperado el movimiento sindical, se funda la FOCH, Federación Obrera de Chile, que con la fuerza de los trabajadores se convierte en un frente de lucha, afiliándose a la Federación Internacional Sindical Roja, cuando había adoptado su declaración de principios. Thank you. represión, demagogia, las armas contra el pueblo es el sangriento parche de los gobiernos ante la depresión económica mundial, depresión que retrata las trizaduras del capitalismo. La República Socialista, declarada por Marmaduke Grove, dura apenas 12 días. Fue casi un espejismo, pero movilizó a la masa obrera despertando grandes esperanzas. 5 años más tarde, se funda la Confederación de Trabajadores de Chile, en donde los gremios plantean problemas políticos y no solo reivindicaciones económicas. Es así como eligen su propio presidente, don Pedro Aguirre Cerda. Unidos, la Confederación y el Frente Popular. Un brazo con otro brazo, una mano con la otra, una mano con la otra, debemos estar unidos, que la lucha es una sola. Hemos escuchado ya gran parte de lo que es este oratorio de los trabajadores, un oratorio dedicado a los obreros y que nosotros lo hemos pasado en Cantores que Reflexionan, recordando lo que es la fecha de este primero de mayo pasado. Vamos a seguir ya con la parte final para despedir nuestro programa el día de hoy, que ha sido especial, como lo hemos dicho, dedicado a los obreros. Espero que este homenaje, este oratorio a los trabajadores editado en el año 1972 por la DICAP y del conjunto Guamarí, haya sido del interés y o lo hayan conocido o lo hayan recordado aquellos tiempos. Nos encontramos entonces la próxima semana con otro capítulo de Cantores que Reflexionan aquí en Radio Juan Gómez Milla, como siempre en el mismo horario, en el mismo punto del dial. Que tengan una excelente semana. 1946 marcó heridas penosas para la clase obrera. Represión y violencia contra el trabajador, disolución del Frente Popular, perdiéndose con esto nuestra unidad política. El presidente Gabriel González Videla persigue a los comunistas con la mal llamada Ley de Defensa de la Democracia, la ley del traidor y el insensible. Persecución y cárcel, dolor en las familias, El hambre y la desdicha es la ley de defensa democrática, la ley del carnicero, la triste ley maldita. El aire se está llenando, se está llenando de acentos. A todos los comunistas quisieran tenerlos presos. Por las calles va flotando un negro presentimiento. Necesita la unidad sindical y por iniciativa de la Federación de Estudiantes de Chile se forma en 1951 el Comando Nacional contra las Alzas, comando que fijará las bases para una nueva central de trabajadores, la Comisión Nacional de Unidad Sindical, hasta que se organiza en febrero de 1952 el Congreso Constituyente de la CUT. A caminar y a los burgueses reaccionarios es necesario neutralizar. Ya no nos pueden matar el moño los enemigos de la nación, los enemigos de la nación. De nada vale su prepotencia, nuestra paciencia se terminó, nuestra paciencia se terminó, nuestra paciencia se terminó, nuestra paciencia se terminó. Siguen acumulándose los años en el tiempo. Continúa la lucha y unidad proletaria. Continúan los golpes de los reaccionarios. así como en Iquique, La Coruña, Ranquil, efectúan la masacre del Salvador, donde pierden la vida 8 mineros. Algún tiempo después, la represión viaja hasta el sur del país, en Puerto Montt, porque el pueblo tomaba unos terrenos, masacran otra vez. El llanto en los hogares de la región del frío, los hijos del que cae temiendo conocer lo que encierra la muerte. ¿Dónde está el papito? ¿Quién se lo llevó? ¿Dónde se ha marchado que ya no volvió? Me hablan de la muerte, no sé qué será. Me dijeron que ya se llevó al papá. Ha tomado forma la esperanza, la historia en avalancha proletaria irrumpe por el tiempo como volcán o trueno endurecido. El largo sueño de la patria se hace verdad de mayorías en un gobierno popular. Salía el pueblo por las calles para anunciar la claridad que despertaba con la vida en una hermosa esa realidad. Salía el pueblo por las calles para anunciar la claridad. Todos tomados de la mano en un camino de hermandad, todos unidos en un gesto, alzan en vilo su verdad. Todos tomados de la mano en un camino de hermandad. La CUT, conservando su independencia, se incorpora a las labores del proceso. 1970 trajo puños y banderas. El gobierno es para el pueblo. Solo falta construir. Sacrificio venceremos la miseria, a fuerza de sacrificio venceremos la miseria. Que tenga nuestra palabra empuñadura de piedra y que diga venceremos latiendo en una promesa. Compañero, que mi brazo con el tuyo no se suelta. Compañero, que tus manos son parte de la cadena. Seremos una esperanza que se dibuja en la tierra. Unidos siempre adelante, compañero y compañera. Unidos siempre. Radio Juan Gómez Millas presentó Cantores que reflexionan.